Así se grita, che. Esta canción habla de la pasión enfocada, como la del Gringo Tosco y tantos luchadores. Esto se llama Lanzallamas, para toda la juventud acá presente. Tu mentira que apunta a mi verdad. El más loco es el más cuerdo que sueña siempre despierto.